dos, un, dos, tres y... Estás escuchando Radio Nauta. Ta-ta-ta-ta-tan, ta-ta-tan, yeah. Y como anunciaba Fermín, estás escuchando Radionautas acá por FM 94.7 Radio Dimensión. Y si te querés comunicar con nosotros, el teléfono es el 4268-5296. Escuchábamos antes un tema, una versión hecha por Pablo Milanés, el tema se llama Chan Chan. Muy bien, y seguimos recorriendo nuestra América bonita, nuestra América Latina. Y haciendo un recorrido por las rebeldías y luchas de nuestros antepasados, sin duda alguna tendríamos que recordar, por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru, la revolución de Haití que dio como por resultado el surgimiento de la primera república independiente en América Latina. Esto hay que tenerlo bien en claro, que fue la primera república que se liberó y que hoy es uno de los países más pobres del mundo. También los combates por la independencia dado por los antillanos desde principios del siglo XIX hasta nuestros días. Es importante recordar la participación de los Estados Unidos en esta historia, ya que después de alcanzar su independencia, los gobernantes estadounidenses se convirtieron en enemigos de la independencia de las Antillas Españolas frente al Congreso de Panamá en 1826. Y comenzaron su tarea de gendarmes de América, usurpando territorios a México y llevando adelante invasiones contra Centroamérica y el Caribe. Nuestra América, llegando al bicentenario, tiene pendiente la independencia de los territorios colonizados, cuestión reconocida por el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, Puerto Rico continúa siendo una colonia estadounidense junto a otros 14 territorios insulares que aún ocupan potencias europeas. Y en ese marco tenemos que mencionar la ocupación colonial de Inglaterra en las Islas Malvinas. Y todo esto viene a cuento porque es importante recordar a San Martín, a Bolívar, a Sucre, a Artigas y tantos otros que compartieron la visión de una sola América unida, la tan necesaria patria grande. Recordemos que José Martí, el pensador cubano, que hace más de 100 años decía que la verdadera independencia de América Latina no ha culminado. Así que tenemos la oportunidad de que el bicentenario nos encuentre teniendo bien presentes la memoria y los intereses de los pueblos originarios, de los afroamericanos, de los campesinos. Interesa entonces retomar la tradición de los primeros rebeldes de América. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7. Estamos dando un recorrido por nuestra América Latina, nuestra América bonita. Y bueno, en este bloque queríamos reflexionar acerca de las insurrecciones que sucedieron allá en mayo de 1810, ya que estamos a punto de celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de ese año, de 1810. Y que fue un momento central y fundacional de nuestra historia, un glorioso momento en el que se pudieron poner por escrito y decir a los cuatro vientos ideas que venían madurando. Por ejemplo, afloraron las ideas de Manuel Belgrano, aquellas ideas de progreso que para él consistían en la transformación local de la materia prima, es decir, el fomento de la industria local que sabía daba empleo, ahorraba y aportaba divisas a nuestro país. No era otra cosa que construir la Argentina industrial, que esa es la que comenzó a soñar Belgrano antes que nadie. El término progreso estaba para él íntima y necesariamente ligado a la educación popular. Redactó el primer proyecto de educación gratuita de que se tenga memoria, donde situándose muy lejos de los ilustrados de la época que se conformaban con publicar libros que pocos leían o fundar universidades que reproducían a la élite en el poder, entendía que la clave está en la educación popular. Y el pensamiento de Belgrano que hoy traemos aquí para compartir con ustedes en Radio Nautas, a casi 200 años, tiene total vigencia. Y tal vez, de una vez por todas, esta sea la oportunidad histórica de conseguir una justa retribución del ingreso. Y estamos encaminados en eso a partir del año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, y hoy sigue adelante con este gobierno encabezado con nuestra presidenta Cristina Kirchner. Y esto, sin duda alguna, hay que profundizarlo para avanzar, como decíamos anteriormente, a esta justa redistribución del ingreso. Y de esa forma será cumplir con el mandato histórico y el mejor homenaje a los que tuvieron el coraje hace casi 200 años de comenzar este largo camino hacia la independencia y la justicia. Estamos recorriendo nuestra América y en el marco de la integración latinoamericana, Venezuela y Argentina siguen fortaleciendo sus lazos económicos. Esta semana firmaron 13 nuevos acuerdos de cooperación que tuvieron como eje estratégico la agroalimentación y el área energética. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, es el organismo que está ocupando un rol central en toda la dinámica de interrelación entre Argentina y Venezuela, al igual que el INTA, el Instituto de Tecnología Agropecuaria. El modelo industrial venezolano está en proceso de definirse y apunta al desarrollo de nuevas industrias a partir de la demanda y las necesidades populares. Venezuela está interesada en la maquinaria y en los sistemas de producción agrícola que está aportando el INTA. En este sentido, el país de Hugo Chávez se encamina de esta forma a convertirse en un aliado estratégico para la economía de nuestro país. Y esto es destacable porque es un paso muy importante en la integración de nuestra América. Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, del continente americano. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Oy, oy, oy! ¡Mira aquella bola! ¡La bola, la bola donde vive ese nene! ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en esa casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano. Cerca de los cielos, la tierra muy distante, en todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Oy, oy, oy! ¡Mira aquella bola! ¡La bola, la bola donde vive ese nene! ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en esa casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano. Cerca de los océanos, de la tierra más distante, de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Bueno, seguimos recorriendo el barrio y les queríamos comentar que estuvimos el domingo pasado participando de las fiestas patronales de Don Orione y la tarde estuvo soleada y ahí nos juntamos los vecinos a disfrutar de esta conmemoración que hace a nuestra identidad como comunidad. Hubo grupos folclóricos como el de Fabián Núñez en voz, acompañado por dos guitarras y un bombo, y también actuó el grupo Quimey y Quipán, todos artistas locales de excelente nivel que hicieron sonar zambas, gatos y muchas chacareras, y algunas parejas se animaron y salieron a bailar. Luego pudimos disfrutar del espectáculo que dieron el grupo de danza de niñas y adolescentes Pies Danzantes, y realmente fue hermoso ver las coreografías que desplegaron tanto las jóvenes como las chiquitas, todas vestidas de trajes típicos y acompañadas por la atenta mirada de la profesora. y cerró la murga arrabaleros del dios Momo, la murga de aquí del barrio Don Orione, todos sus integrantes desplegando sus artes en baile y percusión. Realmente fue una verdadera fiesta popular donde hubo panchos, choripanes, música, baile y, lo que nos parece más destacable, hubo encuentro entre vecinos. Nos encontramos con vecinos y amigos y hasta con compañeros de aquí de la radio. Y queríamos destacar esto porque estos festejos viven en la memoria colectiva y marcan nuestra identidad comunitaria.